azul del cielo y como el sol. Empieza a despertar. Son algo más que las estrellas al anochecer. Ojos de la española que yo amé. Yo fui feliz mirando aquellos ojos de mi amor. Que nunca olvidaré.